dreams I can fly anymore. In the blue garden I see golden trees, diamond leaves on the floor. Don't you know I'm nobody? I'm a bird falling from the shore. Don't you know that somebody shut me down when my knees made of stone? Desde el primer corte publicitario Made in Apocalipsis, aquí en Las Mil y Una Noches, os voy a dejar con el tema de la serie de televisión Dexter, también perteneciente a la cadena estadounidense Showtime, al igual que Witch. Ya, calculo yo que sepáis de qué va, ha tenido bastante más acogida en el país que la anterior, y es la que ha dado a conocer a Michael Zeke Hall, el protagonista. El tema que os pongo es el de música de cabecera. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Apocalypse Radio is the palace of rock and roll, roll, roll, roll. Y proseguimos aquí en Las Mil y Una Noches. La película que os traigo a continuación es Hostel, producida y dirigida por Eli Roth y protagonizada por Jay Hernández. También tiene que ver tanto en el guión como en la producción Quentin Tarantino. Debido a su naturaleza gráfica un poquituco, ¿cómo decirlo?, sangrienta, su estreno fue restringido en algunos países, especialmente en aquellos con estrictas normas de censura. La secuela tuvo que esperar un par de años para salir y fue estrenada el 8 de junio de 2007. El tema es Masacre y el grupo es The Dwarves. It's a massacre, bastardly rhymes get thrown. Now you're in the massacre zone. It's a massacre, bastardly rhymes and solos, oh no. Now you're in the massacre zone. I'm deaf like Beethoven, dumb like hardcore. That's all I can say, and I can't stand no more. It's a massacre, scandalous innuendo, oh no. Now you're in the massacre zone. Fuck a rap battle, you can't handle it. I'm not asking, I'm blasting and mashing them. Fake punkers with the pussy ass managers, handlers, fun on the warp tour, yeah, like amateurs. Bad Charlotte, first on my list to get drawn, quartered and kissed with my fist. I'm the humiliator. Check it and see, they played you your record, you asked. Is that and when we look at that empty TV, why do we hate everything that we see? How do we know they got nothing for me? We've been nothing but hits since 1983. It's a massacre, bastardly rhymes get thrown. You're in the massacre zone. It's a masterful come from behind, and you know, oh no. Now you're in the massacre zone. And you can eat shit and die if you go along for the ride. Just remember that we dismember like Jekyll and Hyde. Commercialized, sanitized, minds getting lined. While we gamble on rock and roll with E. Valentine. It's a massacre, bastardly rhymes get thrown. You're in the massacre zone. It's a massacre, bastardly rhymes and solos, oh no. Now you're in the massacre zone. Are you ready? Do you want some more? Now tell me, do you want some more? Now tell me, are you ready for it? Tell me, do you want some more? See, I don't ride a skateboard and love what you hate for and don't give a fuck about punk rocking no it's more. It's exactly the thing that you need. Now take heed. Yeah, I just want some dope to that guy from Creed. Just like Chainsaw from Texas or Bonnie and Clyde. That's me and Pretty. Career suicide. It's a massacre, dastardly rhymes get thrown. Now you're in the massacre zone. It's a masterful come from behind and you know, oh no. Hey, this is Skip Casper here with some track time payback. This one goes out to Queens of the Trust Fund. You slept on my floor and now I'm sleeping through your motherfucking records. Y ahora os traigo un remake de la película del 53, La Casa de Cera. Y os lo traigo porque yo no la he visto, pero sé sin duda alguna que a Paris Hilton la dan matarile. Y lo traigo por eso. El tema que os traigo es Nunca te he dicho lo que haría por vivir, de los My Chemical Romance. Another knife in my hands, a stain that never comes off. shot to the back of the head and we're all dead now. We'll never again. Lo último que haría sería meterte en líos. Ace veía Las Vegas a su manera. ¿Le has avisado de que venía? Claro. Pero yo la miraba con otros ojos. La veía como un terreno virgen. Había corredores, chulos, camellos, listos para que yo los exprimiera. ¿A quién cojones iban a quejarse? Así que empecé poniéndoles firmes. Y lo mejor de todo era que por primera vez en mi vida había encontrado la forma de no perder. Es cierto, tenía una fórmula infalible. No era muy científica, pero sí eficaz. Cuando ganaba, recogía sus ganancias. Y cuando perdía, les mandaba a tomar por culo. ¿Qué iban a hacer? ¿Coaccionar a Nicky? Nicky era la coacción. Dani. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Tienes algo para mí? ¿Cómo? Creí que tú reinvertías. ¿Reinvertir? No, yo recojo el dinero. Dámelo. ¿Seguro? Completamente. Estoy un poco confuso. ¿Un poco confuso? A lo mejor si te agarro la jeta y rompo este cristal con ella, se te aclaran un poco las ideas. Dame la maldita pasta. Lo siento, no quería molestarte. Sí, ya, por eso la tenías preparada, no intentes joderme. Me has hecho daño. Y más que te voy a hacer. No juegues conmigo, Tony. Apocalipsis Radio, rock and roll en las venas. Siendo este un programa dedicado a bandas sonoras y nunca lo había puesto, hoy me he arrancado y he puesto el tema del mítico de James Bond directamente desde la película de Doctor Zero. Ahí los dejo con ella. Si me habéis escuchado alguna vez el programa, ya sabréis lo que opino acerca de las películas típicas hollywoodienses hechas solamente para ganar dinero. Pues hoy os traigo una que, para mí, en mi opinión, es una basura. Os estoy hablando de Zoolander, de Ben Stiller, del año 2001. Te la traigo porque no me gusta y la traigo pues para quejarme sobre ello. El tema es Faces, de Orgy. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... Estás muerto. Los tipos que tienen la voz como yo escuchan Apocalipsis Radio. Bueno, y parece que me ha pegado algo hoy con las bandas sonoras de las series. Esta igual me corren a palos de la emisora hoy, pero bueno, la traigo a ver qué me dicen. Os he traído un remix de la canción de L.A. Woman de los Doors, perteneciente a la banda sonora de la serie Californication, en la que sale el bueno de David Duchovny, Mulder, vamos. Bueno, ahí os dejo con el tema, a ver qué os parece. Yeah.

walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything that a big bad wolf would want. Listen to me. Oh! Little Red Riding Hood. I don't think even big girls should go walking in these spooky old woods. Dime, tío, llevas unos 2 meses comprándome, ¿verdad? 2 meses. Tengo que preguntártelo. ¿Qué haces con traje? Soy avisador jurídico. Tengo que llevar traje. Coño, ¿eres aviador? ¿De helicópteros? ¿Cohetes? No, ¿qué? No, yo me... ¿A la de...? No, yo me dedico a reclamar las incitaciones. Es... ¿Invitación? Los abogados contratan a una empresa para entregar documentos legales como citaciones a personas que no las quieren. Por eso tengo que ponerme disfraces a veces para conseguir que admitan que son quienes son, para que pueda entregarles los papeles. ¿Disfraces? En cierto sentido, tiene tela el trabajo. ¡Qué cool, macho! En el día a día está muy bien. Hoy he pasado la mañana... en el coche, fumando, unos 10 porros dobles. Y después fui a ver a mi novia para puta comer. ¡Puta madre! La, la, la, la, la, ¿qué? Sí, así. ¿Tengo en las tetitas? Entonces te dije, si quieres mi dinero, pues ven, porque no sé dónde está la rosuera. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. No suelo traer curiosidades yo a las mil y una noches, pero hoy sí la traigo. Generalmente sabéis que las películas se hacen a partir de novelas de escritores. Pues hay una película que he encontrado que a partir de la película sacaron una novela. La película que os traigo a continuación, y aprovecho y pongo un tema, es Billy Elliot. Y os voy a poner el tema de The Clash, London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The

Apocalipsis Radio, rock and roll en las venas. Enfilamos ya la recta y final de este Mil y Una Noches con la banda sonora de Mar Adentro, de manos de Luz Casal y Carlos Núñez. Todavía queda otro tema, pero os dejo de momento con esta. Más sombras, niños. Hoy me despido de vosotros con la película Sign, El resplandor de un genio, traducida aquí en España. La película del 96 que cuenta la verdadera historia del pianista David Helgoft, quien sufrió un quebranto psicótico a cuenta de los malos tratos que le infligía a su padre, vamos, que le pegaba y se quedó para allá. Os traigo la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt. Con este tema os dejo por esta semana y os recuerdo que la semana que viene, el domingo a las 6 de la tarde, volvemos a estar aquí al pie del cañón con más bandas sonoras. El miércoles a la 1 del mediodía podéis disfrutar otra vez del programa del domingo, de hoy, y más tarde o más temprano colgaré el programa en el Facebook. Con esto os deseo una buena semana y ale, con Dios.